quebranto. Se lo decíamos al inicio, hoy nos ha dejado Mercedes Sosa, la gran cantante argentina y la gran defensora de los derechos humanos. Ha muerto a los 74 años de edad en un hospital de Buenos Aires, donde estaba ingresada desde hace varios días por una afección hepática. Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia. Con este disco, Cantora, se ha despedido para siempre Mercedes Sosa, considerada la artista más grande del folclore argentino y una de las grandes representantes de la nueva canción latinoamericana. Con su emocionante voz, defendió sus convicciones, reivindicó los derechos humanos, se enfrentó a la dictadura argentina y por todo ello se tuvo que exiliar a Europa. Ha actuado en los principales escenarios y con artistas tan distintos como Atahualpa Yupanqui, Alfredo Kraus, Joan Baez o Serrat, entre otros muchos. Ha dejado un genial legado discográfico y ha sido muy premiada por su voz y su compromiso social. Porque todo esto que usted ve acá no son premios solamente porque yo canto, sino porque pienso. Pienso en los seres humanos, pienso en la injusticia, pienso en que si yo no hubiera pensado de esta manera, otro hubiera sido mi destino. Siempre dio gracias a la vida Mercedes Sosa. Gracias a la vida que me ha dado. Buenas tardes, ¿cómo están? Así comienza Canción a Quemarropa, como no podría ser de otra manera, pues recordando a la gran diva, a la gran cantante del folclore argentino, Mercedes Sosa, que el pasado domingo nos dejaba a los 74 años de edad, después de 2 semanas de sufrimiento y de grave enfermedad. Este justo recuerdo pretende ser un tributo para la más grande voz de Latinoamérica. Nosotros hemos seleccionado como clásico, que es lo que solemos hacer en el inicio de Canción a Quemarropa Siempre, una canción de Mercedes Sosa a dúo con el gran Pablo Milanés, cantautor cubano como todos ustedes conocen. Nosotros vamos a escuchar esta versión de Años, una canción grabada en el Luna Park de Argentina, de Buenos Aires, ya hace unos años, precisamente como recuerdo de lo que hemos perdido esta semana. Mercedes Sosa, descanse en paz. Bebí leche en polvo y canté el cara al sol. Lo siento, otra para Mercedes. Cógelo en fa, Miguelito. Hagamos silencio. Mi reina me va a cantar desde ahí ahora. El tiempo pasa. El tiempo pasa. Nos vamos poniendo viejos. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo

es una familia dedicada a la música, a los ritmos, y nosotros tenemos el placer de tener aquí su última edición. El tema que vamos a escuchar de ellos se llama Verde Romero, y el CD del que hemos extraído el mismo se llama Tierra Milenaria. Un saludo muy cordial a la familia del folclore argentino. Hemos empezado el programa tributándoles este homenaje, hablando de Mercedes Sosa, y como no, mandándole un saludo muy fuerte a la familia de la misma Negra Sosa, y también, como no, a la discográfica Byte & Music, que nos consta que lo están pasando bastante mal. Byte & Music, que a propósito es la discográfica con la que edita este gran grupo, Los Carabajal. Así suena Verde Romero. Genial disco que nos llega desde Irlanda, y es una formación que ya nos es conocida en Canción a Quemarropa. Se llaman Kila y lo componen una totalidad de 7 artistas, de 7 músicos al servicio del folclore. Son 2 discos y es el grandes éxitos que han editado sobre toda la discografía. Discos tan sensacionales que recordamos como Kila Anoki, Lemonade and Bands, también The Secret of Kills, que fue una banda sonora en vivo en el Luna Park. Es decir, una gran cantidad de discos que ahora tenemos integrados en 2 CDs. La canción que hemos seleccionado es la única que es inédita. Es hecha especial para este Roga, que así es como se llama esta colección de 2 canciones. La canción en concreto se llama Kazain Nua. Así suena. Espero que te guste. Un arpegio de esperanza. hot come off, can I dog a mele kill at least? Call the yoke to a while lock, hug upon the mayor and log as one of my gadilis. Number one, more bamboo, big bamboo about bamboo and a two and a snow. What a monkey's head on the blush of the viola is. Kaniok to I love of the mock and a dog of the killer is. Kaniok to I love of the man of the mare and logs, one of the dealers. Miguel Domingo es un conocido guitarrista, cantautor, músico de Madrid. Ahora nos acaba de mandar el último disco de su cuarteto que se llama Caída Libre. Es espectacular, de verdad. Trabajan y funcionan con música gypsy, con música en la que solo le falta que toque la guitarra el gran Django Reinhardt. Siente la duda en la certeza, oh mi princesa. El cuarteto lo integran al bajo Alexis Reyes, Lola López a la voz, Iván Melián a la batería y percusión, y también, como no, la guitarra, composición y dirección musical de Miguel Domínguez. De Miguel Domingo. Tanto la canción como el disco se llaman Caída Libre y suenan tal que así. Bueno, bueno, qué maravilla cómo suena este último disco de la formación rockera tenerfeña y canaria Keiko. Su último disco se llama Shifting y está recién sacado del horno. Este Shifting lo componen Diego Hernández a la guitarra acústica y eléctrica, también Román Brito al bajo, Luis Suárez a la percusión, batería, el arte vocal de Beatriz Triviño y también colaboraciones de la talla de Sabino Di Pietro a los mandos técnicos, Manolo Rodríguez en la guitarra, también Juan Carlos León Mosco, saxofonista y bueno, el órgano por ejemplo de Low Masic y David Rodríguez. Sencillamente espectacular. La canción que hemos extraído es la primera que abre este sencillo, se llama Third Pig, algo así como el tercer cerdo. Así suena. Las olas me provocan, besos que vienen y van. Thank you. Francamente, qué bien suenan Keiko. Es un placer tenerlos aquí en Canción a Quemarropa. Hay que decir que el alma mater de Keiko, Diego Hernández, tiene también otro proyecto paralelo. Se llama Hernández y Pérez Sociedad Liberada. Estuvieron el pasado sábado en el Festival Perrada, que se llevó a cabo en los Altos del Sausal, en Tenerife, en Canarias. Y nosotros lo que vamos a hacer es escuchar una parte del concierto que pudimos grabar de este grupo. Hay que decir que en el Perrada Fest también actuaron grupos sensacionales como los mismos Keiko, Pachumba. También tuvimos el placer de disfrutar de la música de Alien Road, con un rock ahí alucinante al estilo Deep Purple, y también metiendo algún estilo, digamos, a lo Pink Floyd. La verdad, alucinante. Un concierto que se demoró desde las 4 de la tarde hasta que el cuerpo aguantó. Es importante porque se trataba de una iniciativa absolutamente altruista y a favor de la perrera en la que se hizo el concierto. Esas perfectas instalaciones también para hacer arte y cultura. Vamos a escuchar entonces la parte de Pérez y Hernández, Compañía Liberada, en Canción a Quemarropa. Esto es lo que solemos llamar Canción a Quemarropa Sessions. Así sonaron. Gracias, buenas noches. Gracias a todos por venir y a todas. Quédense por aquí, queda una noche larguísima, un montón de cosas. Y todo lo que ha habido ya. Gracias. Beso a vos. Soy tú, soy él. Se ha editado un interesantísimo último disco del cantautor Manolo Tarancón, se llama Imperfectos. La fecha de edición ha sido el pasado 5 de octubre y ya lo tenemos aquí para disfrutarlo. Hay de todo un poco, se trata de una conjunción de guitarras, rock, folk, electricidad, distorsión, intimidad, todo lo necesario para tener un excelente momento de música. Vamos a escuchar este disco. Si quieres más información puedes bucear en la web www.manolotarancón.com. Hay que decir que fue grabado y mezclado por Paco Loco en los estudios del Puerto de Santa María, Cádiz. Se componen de 10 canciones y lo que nosotros hemos seleccionado para degustarlo se llama Con la magia a otro lugar. Espero que sea de tu agrado. Muy bien cómo empezar una canción que habla de una más donde me estrellé. Habla de espejismos, mentiras, abandonos, de cosas que no tienen por qué. Llegaste un jueves limpio de pensamiento. Por la noche ya empezó tu interpretación. 3 días después invadiste mi destino y me diste donde no me dejo dar. ¿Y cómo iba a saber que era la última vez que te besaba antes de dejarte camino de la tres? Rumbo a la nada, quién sabe a qué lugar. Disfrazaste casi 2 meses de fantasías, de planes, medias mentiras que no eran media verdad. Rompiste en 2 mi esquema, destrozaste mi coraza y te fuiste con la magia a otro lugar. Vas a ver que era la última vez que te besaba antes de dejarte camino de la tres rumbo a la nada, quién sabe a qué lugar. Llenaste de esperanzas mi futuro, un diva, una diva, nosotros y a la mierda los demás. Éramos inmunes a la jungla de esta tierra y eran 1000 mentiras de verdad. No creas que me voy a callar, todos sabrán cómo te las gastas, de flor en flor, de cama en cama, repartiendo tu vida allá por donde vas. Y te fuiste con la magia a otro lugar. Y si ahora estás oyendo lo que digo, quiero cantarte muy alto qué pena me das. Llenaste mi vida pastillas blancas que no harán su efecto hasta verte naufragar. Canción a quemarropa, entrevistas. Bueno, pues continuamos en Canción a quemarropa. Estamos aquí en comunicación con Quique Perdomo, saxofonista, que nos va a explicar lo que va a pasar en una gira absolutamente bestial que va a tener como protagonista a varios músicos de Canarias bajo la dirección de Dick Oates. Se trata del tour de la Big Band de Canarias. ¿Qué tal, Quique Perdomo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Héctor? Muy bien. Bueno, ¿qué nos cuentas de esta Big Band de Canarias? Bueno, pues te cuento que hemos estado preparando este concierto y los conciertos que vienen durante esta semana que viene con este fantástico director venido de la Village Vanguard de Nueva York, y la verdad que estamos encantados, que está sonando todo muy bien y que se verá, que se escuchará más bien. Esto significa trabajar con los más grandes, ¿no? Dick Oates es un nombre reconocido. Dick Oates es ahora mismo el director artístico de la Vanguard Jazz Orchestra, que es una big band que ha sido nominada varias veces al Grammy, que este año ha ganado un Grammy. O sea que estamos, por supuesto, que es uno de los grandes, y además que es un formidable músico y una formidable persona. O sea que eso se ve desde el primer día, ¿no? Prácticamente estamos interrumpiendo, digamos, los últimos ensayos, los últimos retoques del repertorio. ¿Qué van a incluir este concierto, Quique, ahora que no nos escucha sino apenas casi toda Canarias? Bueno, vamos a incluir en este concierto algunos temas compuestos expresamente para esta Big Band, junto con algunos temas que están compuestos para Dick Oates y arreglados por un arreglista americano, que hace, digamos que él está un poco como de solista, ¿no? Uh-huh. Y junto con algunos temas de Big Band que consideramos que pueden ser temas interesantes, para el público en general. Uh-huh. Se ha acoplado una buena Big Band. ¿Con cuántos músicos cuenta esta Big Band de con Canarias? 17 músicos. Con 17 músicos. Vamos a decir más o menos, bueno, vamos a contarlos todos como si fuera un crédito, digamos, de la actuación. El contrabajo de Luis Mo Valladares con la batería de Ramón Díaz, el piano de José Alberto Medina, la guitarra de Yul Ballesteros, los saxos altos de Roberto Alberesia y también de Dick Oates, sí. También los saxos tenores de Quique Perdomo, que nos acompaña el teléfono, José Vera, el saxo barítono de Norberto Arteaga, y las trompetas Julián Díaz, Chano Gil y Dafe Pérez, Eddie Díaz, los trombones de Santi González, Cristo Delgado, Juan Bosco y Darío González. Bueno, una formación de auténtico lujo, ¿no, Quique? Una formación de auténtico lujo, sí. Bueno, vamos a recordar las fechas. Van a visitar lugares como Tenerife, Las Palmas, Barcelona, Girona, Madrid y Berlín. O sea, una gira internacional. Y esto empieza precisamente en Canarias hoy y mañana, ¿no? Hoy en Tenerife, en la sala de cámara, a las 9 de la noche. Mañana en Gran Canaria, en la sala San Borondón, a las 10:30 de la noche. Pues si nos estás escuchando en la versión en directo de este programa, hoy viernes 9 de octubre, pues puedes tener la posibilidad de disfrutar de esta gran Big Band. Bueno, supongo que también habrá momentos para algunos estándares. ¿No nos puedes contar alguna cancioncita que vayamos a disfrutar? Bueno, sí, vamos a hacer varios arreglos. Digamos que la Big Band está concebida como de Big Band contemporánea. O sea, quiere decir que los temas que estamos y los arreglistas que estamos trabajando son arreglistas no de la parte de la época del swing, aunque sí tocaremos un tema que se llama Opie Bab de Charlie Parker, pero tocaremos temas arreglados por Gordon Godwin, por Bob Minzer, por Michael Aven, o sea, tocaremos Art of the Big Band, tocaremos Samba del Gringo o Count Bubba's Revenge, temas, digamos, de la más actual de Big Band, ¿no? ¿Cuánto minutaje tiene previsto esta Big Band? ¿Cuánto puede durar un show? Bueno, nosotros tenemos repertorio, hemos montado un repertorio para más de 2 horas, pero vamos a hacer un concierto aproximadamente de 90 minutos. 90 minutos con Big Bang, que es bastante. Y bueno, está previsto que todo funcione bien, ¿no? Yo creo que la gente no se va a perder esta oportunidad de disfrutar a tanto músico junto, ¿no? Yo espero que no. Ya, es importante. Yo espero que no. Sí. Bueno, ¿cuál fue la idea? ¿Cómo fue la idea por la cual surgió esta Big Bang? ¿De quién? La idea es bien sencilla. La idea es que yo llevo muchos años en la carretera y muchos años tocando con músicos, no solamente de Canarios y de Canarias, sino músicos en la península y fuera de España. Y es curioso que me haya encontrado muchos músicos canarios que han estado estudiando fuera en muchas partes, por la imposibilidad de estudiar aquí, y músicos que realmente, pues, algunos son hasta poco conocidos en Canarias, ¿no? Y es curioso que tienen un súper excelente nivel y, bueno, pues han estado, digamos, trabajando y estudiando fuera. Entonces la idea era intentar juntarlos, intentar conectarlos, intentar que el público los conociese un poco más y, bueno, y esa es la idea. Pues nos alegramos que eso sea así, Quique. Sabes que contarás con Canción a Quemarropa y con Aitiden Radio como aliado para que el jazz llegue a todos sitios. Vamos a escuchar, si te parece, para despedir la entrevista, este gran tema de Bob Minster, Art of the Big Bang. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias, Héctor. Venga, un saludo, Quique. Saludo. Excelente versión de The Art of the Big Band del disco First Edition de la AM Big Band Canaria. Pues te decimos adiós hasta la próxima edición de Canción a Quemarropa dentro de 7 días. Un saludo y muy buena semana allí donde te encuentres. Un abrazo de este quien estuvo al micrófono y a los mandos, Héctor Martín. Hasta la próxima, adiós. Una emisora que apuesta por la calidad.